sospechas me devoran, haciendo de mi vida un martirio. Te veo en otros brazos en mis sueños, despierto en sobresalto noche a noche, y cuando estoy contigo me arrepiento de todas esas cosas en que pienso, y cuando estoy contigo. Los celos me